un minuto de silencio, no te estoy pidiendo. Un minuto de tu tiempo no estaría de más. ¿Para qué hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo? Te equivocaste en absoluto, no intentes regresar. Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así. Fuiste el amor de mi vida. Y hablándote en claro, no te voy a mentir, y me da lo mismo lo que puedas sentir. Esto es una tormenta y continuará. Es como ir hundiéndose en el mar. Sería un poco absurdo un final fatal. ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal. Yo busco paz y tú eres tempestad. Prefiero darme por vencido y terminar. No quiero ser más tu rival. No, no, no. Han pasado muchos años y yo resistiendo, hasta que borré el sabor de la felicidad. Convirtiendo en tu enemigo, siendo la culpable.